qué bueno que se esté haciendo este ciclo, el agradecimiento para recibirlo a Gabriel Gómez acá. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, muy buenos días. Un gusto estar de nuevo aquí en esta radio con historia. Y hablando de historia, ¿no? Sí. Que está vinculada justamente a este medio de comunicación y a esta casa en particular, ¿no? Que es lo que más nos gusta estos 92 años de la 36 también, ¿no? Exactamente. Rumbo a los 100, como dice Nelly Fernández. Exacto. Vamos rumbo a los 100. Bueno, y hablando de Nelly, ¿cuánta gente ha pasado que hoy en día tienen también protagonismo en otros medios? ¿Cómo no? Y algunos, bueno, que lamentablemente no nos están acompañando en la vida, pero sí que han dejado su marca y su historia en Radio Centenario, ¿no? Alfredo Zitarrosa, vamos a nombrarlo, fue locutor acá, en esta radio. De su época de periodista, ¿no? De trabajo en radios. Mucha bueno. gente, realmente. Sí. Es que uno se pone a repasar nombres y a riesgo de ser injusto con muchos, claro. ¿Cuántas voces, ¿no? ¿Cuántos periodistas sí. Han puesto horas y estudio y pienso para justamente ser parte de esta rica historia de los medios de comunicación y de esta radio, ¿no? Yuri Bondarciuk, sí, Perkovich. Una foto muy emblemática aquí de quien sí, vamos a estar hablando hoy. Exactamente, y que ya arrancamos, ¿no? Arrancamos José Germán Araújo, hombre sí. de radio, así lo conocimos. Que este estudio lleva... Tiene su nombre. Lleva su nombre, ¿no? No es algo menor, pero mirando la foto en la que está... tú estás haciendo radio con él. Hay primera también, vez que hacía radio, exactamente. Hay unos personajes también allí en esa foto allí que han dejado historia. Allí está Carlos Castillo y está Luis López, que son... Luis fue, lamentablemente, un periodista que murió muy joven aquí en la radio, era el jefe de prensa. Y Carlos Castillo, que sigue en la vuelta y tiene una vocación, junto con la del magisterio, muy grande, ¿no? Y sigue... siempre con eso, siempre. Ojalá esté escuchando, si no le vamos a hacer llegar estas columnas. Sí, con Carlos hemos tenido algunos encuentros en tareas de coberturas periodísticas. Claro. Y siempre está muy metido en proyectos culturales también de Rocha y bueno, muy, muy metido también en otros temas que tienen que ver con la comunicación y con perseguir los orígenes, ¿no? Y la historia de nosotros, ¿no? Sí, de dónde venimos, sí. Para saber a dónde vamos también y en qué forma vamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, Germán, un hombre que vinculado a la radio, pero un hombre de radio, ¿no? Que se origina en cierta forma popularmente desde los micrófonos, ¿no? Más allá de su ideología y su búsqueda de verdades en algunos momentos y de proyectos en lo social y demás, se catapulta desde al conocimiento público desde la radio. Sí. Desde X30 en aquel momento, después desde esta misma radio, pero siempre encontrando en la radio el medio de comunicación o el camino sobre el cual transitar y sobre el cual llegar a la audiencia, a veces que compartía o comulgaba con sus pensamientos y a veces que no. Y ahí hablábamos con Ángeles antes de salir al aire, cómo los mantenía en línea y le hacía cambiar el pensamiento. No es poca cosa. Sí, los convencía con argumentos. Y con argumentos, claro. Con argumentos. Que no es fácil a veces enfrentarse al aire a quien no comulga con uno y mantener un ida y vuelta. Más, sí, muy bien, muy bien. Germán había nacido en Montevideo el 2 de septiembre del 38 y falleció el 9 de marzo del 93. Pero si les parece, para ir entrando en clima, podríamos escuchar el primer audio que teníamos previsto sí. para esta mañana y tiene que ver con el particular saludo de Germán Araújo. ¿Qué tal, amigos? Muchas veces la historia por reciente que esta sea, se olvida. Y está en nosotros, es nuestra obligación recordarla de tanto en tanto. De esa historia podemos extraer muchas lecciones. Podemos incluso mejorar nuestros recuerdos. Y de esta manera llegar a un análisis más profundo. Entre otras cosas también sobre esta relación que nosotros mantenemos a través del micrófono con todos ustedes. Y En Uruguay, tal vez si uno hace un paralelismo con la historia, yendo un poco más hacia atrás en el tiempo, otro hombre que se catapultaba desde la radio era Benito Nardone en su momento, que ganó, digamos, electoralmente en todos los departamentos, menos en uno, en el Uruguay, que era el departamento de Artigas. Y buscando las causas del porqué, en Artigas había una radio que llegaba desde Brasil muy fuerte y tapaba lo que era la transmisión desde aquí, desde Montevideo, de Radio Rural, en la claro. cual Benito Nardone, Chico Tasso, tenía su audición ruralista. Y esa fue la causa que se encontró. Ya en aquella época la radio era de gran valor. Ya con nuevos adelantos tecnológicos en la época de Germán, igual la radio siguió marcando ese ida y vuelta y ese vínculo para con la gente, para con aquellos que lo escuchaban en Montevideo y que captaban la radio también fuera de fronteras, ¿no? Porque hay que recordar que Radio Nacional en aquel momento, más allá de su frecuencia en Montevideo y con cobertura regional, tenía la onda corta, que era CX-A30. Ah, claro. Y llegaba a todo el mundo, ¿no? Con aquella palomita de la paz y las banderas de Naciones Unidas, en fin, de todos los países, tenían la posibilidad, los oyentes que estaban en el exterior, uruguayos o no, de poder seguir las transmisiones de CX-A30 a través de la onda corta. Eso a la radio le daba una proyección que hoy se la da a internet, obviamente, a todas las radios, pero que en aquel momento era solo vía un transmisor y una antena de onda corta. Claro. En su juventud, Germán había iniciado un noviciado sacerdotal que abandonó poco después y comenzó ya la militancia política en filas en aquel momento de la Unión Cívica. Después cambiaría ya con posiciones más de izquierda, acercándose en aquel momento al Frente Amplio, pero dirigiendo durante años lo que era CX-30, la radio, desde donde se opuso a la dictadura militar y donde sus audiciones en la 30 fueron un símbolo de la lucha no solo contra la dictadura militar, sino también contra las desigualdades sociales, ¿no? Teniendo a Germán como un gran protagonista. Justamente contra la lucha, la dictadura y su posición al respecto, tenemos un segundo audio para traer a la memoria la voz de Germán Araújo. Nosotros intentamos desde aquí dar nuestra opinión, claro. Una opinión que puede resultar subjetiva, es la opinión de un frente amplista comprometido como tal. Pero también es verdad que nosotros intentamos, aún en los momentos más difíciles, respetando a nuestra audiencia, llevar hasta todos ustedes el análisis más frío que sea posible. Y estamos en la hora en que hablaba Germán. A las 11 de la mañana. Exacto. Que era esperada por la gente. Casualmente o no, se da en el mismo tiempo, exactamente. ¿No? Pero bueno, en las elecciones del año 84, Germán ya había sido electo senador por la lista 1001 en aquel momento, junto a Francisco Rodríguez Camuso, y asumió la banca en el año 1985. Fue expulsado por sus pares en el año 86, un año después, bajo el alegato de haber provocado una asonada con motivo de la aprobación parlamentaria de la ley de caducidad, algo que fue muy, muy hablado en aquel momento, sí. y muy vivido también, porque obviamente se vivió en el entorno del Palacio Legislativo y eso trajo aparejado reacciones en un Uruguay en el año 86, salido muy reciente de la dictadura y bueno, con una impronta todavía muy beligerante, ¿no? Yo no hace muchos años, para dar un ejemplo de lo que era aquella época, traspolándolo a lo que es tal vez ocho años atrás, haciéndole una nota al ex presidente dos veces de la República, Sanguinetti, estoy en la sala de recepción de su despacho en el Senado y hablando de cuáles eran los puntos que íbamos a tocar en la entrevista, le digo entre uno de ellos, la ley de caducidad. Y giró sobre sus pasos, me miró y me dijo, ley de la pretensión punitiva del Estado, me dijo, gracias a la cual usted está hablando con la libertad que lo está haciendo, me dice. Bueno. Y ¿sabe qué? No le voy a dar la entrevista, me dice. Le digo, bueno, está perfecto. Después, con los años, tuvimos oportunidad de que me dieran entrevista sin saber que yo había sido el mismo que el le mismo había dicho. Rechazado la otra vez. El mismo que había sido apedreado años anteriores. Pero bueno, imagínense lo que era, le digo a la gente que no vivió aquella época, lo que era en la década del 80 aún estar hablando de derechos humanos, de democracia y demás. Como decíamos, Germán estaba en la dirección de la 30 y se da un hecho muy particular porque el 17 de diciembre del año 83 es clausurada por el gobierno militar por transmitir en forma directa lo que era la convención del Partido Colorado en aquel momento, ¿no? Estaba haciendo uso de la palabra Bernardo Pozzolo. Cuando se da la orden de levantar la transmisión por parte de los militares y se irrumpen en la radio. En aquel momento estaba en los estudios Miguel Nogueira y me comentaba que se habían pegado un susto bárbaro, porque no entendían gente armada dentro de la radio, no sabían qué pasaba, y era por esa transmisión tan subversiva que era la voz de Pozzolo en la convención del Partido Colorado, ¿no? Eso para las generaciones nuevas es toda una novedad también. Estamos mucha gente hablando, no lo sabe. Pero María de los Ángeles, diciembre del 83, ¿no? Claro, claro. Donde uno ya veía una perspectiva hacia una salida democrática, claro, y se vivía fermentalmente esa posibilidad. Sí, sí, sí. Bueno, Pozzolo no se entera que, que le habían cortado la posibilidad de seguir en la transmisión, al menos a través de la radio. Claro. Ya pasaba a hablar a los convencionales, pero evidentemente quienes estaban en la radio se llevaron ese susto de, bueno, era muy peligrosa la convención del Partido Colorado para la dictadura de aquel momento. Esto se da en ese entorno. Germán Araújo lleva adelante como protesta entonces una huelga de hambre hasta el levantamiento de la clausura el día 16 de enero del año 84, día en el cual brindaba un mensaje de agradecimiento por la solidaridad del pueblo uruguayo, que se habían acercado. Era común verlo también en el balcón de su apartamento durante esa huelga de hambre, y esto era lo que decía Germán al retomar la transmisión desde las ondas de CX30. Son ustedes los que han reabierto la radio, y son ustedes los que siempre y hoy le dan sentido. Nuestro único mérito, haber confiado en ustedes. Nuestra radio, vuestra radio, está otra vez en el aire. Está otra vez con ustedes. Y porque es de ustedes, no podrá ser silenciada jamás. Y bueno, cuántos recuerdos, cuánta gente debe estar escuchando en este momento y le vienen tantas imágenes a la memoria, ¿no? Claro, porque además era una época muy fermental, como decíamos, porque se veía la luz de la democracia a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Y que pasara esto, que de repente una orden del gobierno militar del momento llevara otra vez a una clausura de una radio, y además la razón, ¿no? La peligrosidad del discurso, sí, de la convención del Partido Colorado, en la voz de Pozzolo en aquel momento, pero bueno, la convención en sí, a uno le hacía como dar un paso hacia atrás, porque bueno, veníamos con toda una época muy fermental que íbamos camino a algo muy seguro, que era la salida hacia la democracia. ¿Cuántos oyentes que están ahora sintonizando la 36 deben haber escuchado a Germán en esa vuelta, ¿no? En la 30. Claro, porque era la reapertura de de la radio. ¿Cuántos por la cual... Yo estaba escuchando, yo estaba en tal lugar cuando era increíble. Seguramente que sí, porque además son momentos que uno recuerda lo que estaba, exacto, haciendo, ¿no? Cuando uno repasa estas... Revive cosas, sí. Claro, sí. Seguramente que sí. Hay un oyente que manda un mensaje que tiene que ver con lo que están diciendo, justamente, Etel. De Germán. Para mí escuchar las audiciones de Germán desde que estaba en la 30 era como ir a la iglesia. No me perdía un programa y escuchaba la repetición después, porque la repetían, lo repetían. Y bueno, y estuvimos siempre a su lado. Y me acuerdo cuando lo echaron y fuimos allá al apartamento donde estaba todos los días, como una religión. Y otros recuerdos, muchos, miles de recuerdos con Germán. Se puede decir que me formó políticamente, es uno de esos seres inolvidables que dejan una huella imborrable. Bueno, un saludo para Etel. Seguramente hay muchos que piensan lo mismo que ella, le pasó lo mismo en realidad. Alguien que firma El Cura dice: 1980, recién respirando libertad, Germán Araújo siempre presente en la radio, estuviéramos donde estuviéramos. Un grande muy olvidado, pero no por muchos, que la bandera oscura con su rostro está en nuestro boliche, en algún lugar del barrio Palermo. Gracias 36 por recordarlo siempre. Y Raúl dice: un grande Germán, perdón, pero no importa la forma, jamás lo compararía con Nardone con minúscula. A Germán lo sacaron unos pocos, pero él se los dijo: lo que hoy ustedes me sacan, mañana miles me devolverán nuevamente al Parlamento. Lo de la comparación con Nardone no es por el lado político ni personal ni nada, es por el tema del uso de la radio para llegar a la gente, ¿no? Yo casi lo digo cuando vos lo planteabas, porque alguno va a decir, pero dije, no. Pero es eso, no es compararlo, claro. Obviamente. No, obviamente que no. Obviamente eso fue una referencia histórica a otro personaje político dentro de lo que es la historia política. Exacto. No implica por ninguna comparación. Efectivamente, ninguna, ¿no? Comparación. Estamos muy lejos de comparar a Germán con quien mencionábamos previamente. También se da una particularidad en el accionar político de Germán, que es su papel en la campaña por el voto verde del año 1989, por sustancial que fue, digamos, esta campaña desde la radio, ¿no? El 12 de enero del 87, Madres y Familiares de Uruguay de Detenidos Desaparecidos presentaba un escrito a la Corte Electoral en el que comunicaba el inicio de la recolección de firmas para convocar a un referéndum para revocar la ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley de Impunidad o Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento Uruguayo en diciembre del año 86, poco antes de que se presentara esta solicitud a la Corte Electoral. A los efectos, se había creado una Comisión Nacional Pro Referéndum, estaba integrada por reconocidas personalidades y presidida conjuntamente por Matilde Rodríguez Larreta, viuda del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, y Elisa de Lepiane, viuda de Selmar Michelini, líder de la lista 99, integrada al Frente Amplio, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, quien era entonces aún una niña desaparecida. Y Araújo se pronunciaba desde la radio, a través de los micrófonos, sobre el voto verde y lo que era la recolección de firmas en aquel momento, que tenía que ver justamente con esta campaña que se daba sobre la ley de caducidad. Así se comunicaba Germán Araújo con quienes estaban recolectando firmas en el interior del país y aquí en Montevideo también. A ver, Departamento de Artigas está llamando. Adelante, Departamento de Artigas en el Palacio Sano. Adelante. Artigas, a la hora 11:15, 5 ratificaciones. En Florida, 25. En Trinidad, también 25. Perfecto, Calentino. Es menos, está llegando ahora a la hora 13. Menos. 9 ratificaciones. ¿Cuántas? Menos 9. 9 ratificaciones. Por favor. Listo, tomaron nota, compañeros. Artigas, 11:15. Bien, por favor, no aflojen. No aflojen, pero nos pasamos ya cuando faltan datos del interior del país. Superamos la cifra. ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva la justicia! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! Sí, mis amigos, es verdad. Con los datos que hemos recibido, pasamos la cifra, pero no aflojen. No aflojen, y esto dejando de lado todos los recursos que hemos planteado, dejando de lado, sin contar el hombre que está en Argentina todavía, porque no lo dejan cruzar. Adelante, Canelones, aleluya. Sí, es para pedirte, porque yo estoy un poquito lejos, a Mario González, que está en el móvil y que tiene fuera el equipo de audio del vehículo, que lo ponga a todo volumen nomás. Es momento de fiesta. Sí, por favor, todo el volumen. todo el volumen, 555.710 firmas, pasamos en 9 hace 3 minutos, la firma ya confirmada, por favor, a todos, después de esto nos volcamos a las calles, pero ahora no aflojen, que nadie se mueva de la cola, esos ciudadanos pasan a la historia. Vamos entonces a festejar luego. Ahora firmes. Vamos, por favor. Sí, las bocinas están resonando en todo Montevideo. También frente a la radio. Esta tarde nos abrazaremos todos en todo el país. Hemos logrado... ¿Qué audio este? Por favor, yo nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. ¿Viste cómo tiene la voz él? Agotada ya de tanto hablar. ¿Qué momento este? Pero miren esto. Manda René Ferraro de Peñarol. Y René Ferraro, ahí está la firma. Es la que hizo ese dibujo de Germán a lápiz, 1995. Y dice René, Germán salía a los barrios con el micrófono. Y dice que su esposo, que era colorado, aprendió con él quién levantaba la mano con los trabajadores. Y otro oyente, bueno, a René nos alegra mucho que se haya comunicado. Hacía años que no sabíamos de ella. La verdad que la recordamos muchísimo. Y Juan de Cobín 9 manda una foto y dice, ¿qué recuerdo? Está Germán con un niño chiquito en brazos y seguramente es él, siendo joven, al lado de Germán. Una foto sacada en una vereda, que nos cuente un poco de cómo es los detalles. Qué pero... Bueno. Ahí está, mirá Marcelo, para que lo veas, claro, que es claro. Una foto que obviamente de los fines de los 80, será a principios de los 90, que nos cuente cuando algún dato teníamos, más. Cuando no teníamos estas maquinitas de celulares, las fotos eran más difíciles de obtener. Exactamente, exactamente. Y dice Raúl, esa fiesta fue la madre de las 800.000 contra la LUC, juntando épocas está, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después hay más mensajes, después los vamos a compartir todos, pero ¿qué audio este que acabamos de escuchar? Sí, y la fuerza en la comunicación de Germán llamando también a la gente a seguir, ¿no? Totalmente. A continuar en la lucha, sí. Que era realmente contagia hoy, en aquel momento en vivo, digo, me imagino lo que sería, ¿no? Pero bueno, es lo que nos podemos dar el privilegio a veces cuando traemos un testimonio que tiene que ver con el protagonista del cual estamos hablando, para mucha gente que no, tal vez muchos no lo escucharon, u otros lo están recordando en este momento. Exacto. Y para de repente ya ir finalizando, por tema de hora también, el 23 de diciembre del 86 se producía la expulsión del Parlamento de Germán Araújo, como decíamos, y en el 89 funda la Corriente de Unidad Frente Amplista, siendo acompañado en aquel momento por Carlos Bouzas y otros dirigentes, obviamente. Y en las elecciones de dicho año, con la consigna para reparar una injusticia, Germán, de nuevo al Senado, volvió a ser elegido senador por la lista 1001 y lamentablemente falleció en el año 1993. Y tenemos un último audio para cerrar, que es justamente un cierre de año del 80-81 en la voz de Germán Araújo, llamando un poco a la gente al encuentro, ¿verdad? Sí. A continuación, saludo de fin de año de nuestro director José Germán Araújo. Que nos reencontremos todos los hombres de buena voluntad, que reconozcamos en la voz del pueblo la voz de la soberanía. Que en la tarea de construir participemos todos, que sepamos construir en paz. Así, de esa única manera, queremos a 1981. La verdad que son audios increíbles estos, increíbles, sí. Totalmente, muy buenos, muy buenos. Ya haremos un día fuera de este ciclo un programa sobre Germán, con audios, con... Todo lo a veces uno se torna un poco egoísta a la hora de seleccionar 3-4 cosas que uno va a poner al aire en el periodo de tiempo que tiene para hacerlo. Y bueno, se vuelve muy injusto para con otros materiales y otros protagonistas de esta misma historia. Pero ¿no? Podemos recordar, escuchar momentos importantes históricos, ¿no? Claro que sí. Impresionante. Y marca en la radiofonía uruguaya, él marca una etapa también, ¿no? desde lo que fue la 30, en plena dictadura, empieza un estilo que no había habido antes, en cuanto a... porque venía de izquierda, con lo que vos decías, ¿no? Venía de la una cuna cristiana, no sé qué, pero él empieza como José Germán Araújo. Y allí después viene la política. Pero en radio marca un estilo, claro. sin duda. La participación de los oyentes me parece que es una de las cosas que él desarrolla claramente, ¿no? Que después tuvo repercusión en todas las radios. Marcó a todas las radios. Y en política, ¿no? Que no, es un tema, no es un tema fácil. Y en política, exactamente. Bueno, la verdad que... Son jueves disfrutables, ¿no? A las 11 de la mañana... Estamos esperando. Qué difícil debe ser poner el tema de cada jueves. Sí, bueno, este jueves vamos a hacer esto, este jueves... Y el jueves que viene vamos a estar de nuevo, así que... Y de ir variando también, ¿no? Porque claro. Ir saltando de temas para que también poder abarcar... de todos los aspectos que la radio ha transitado en estos 100 años de radio en el Uruguay, ¿no? Está muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Encantado. Gabriel Gómez.